Lecciones de la Biblia. A continuación. Hoy estudiaremos cómo compartir la vida. Nuestro texto está en Romanos capítulo 12, versículo número 2. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos estudiando nuestro tema de estos días en el círculo de la iglesia como responsable del proceso de la educación. Y cuando digo la iglesia me refiero al miembro de iglesia, el cumplimiento de la misión o la educación que imparte nuestras escuelas de iglesia. Y lo de hoy es muy importante también. ¿Cómo compartir la vida con otras personas? Nuestra sociedad desafortunadamente se degrada, se autodestruye, no estamos en evolución, venimos hacia atrás. El ser humano es cada vez menos sabio, mucha inteligencia, mucha tecnología, pero cada vez es menos sabio, toma decisiones locas, hemos dañado el mundo, hemos contaminado todo lo que tocamos. Entonces, para poder vivir la vida en la iglesia necesitamos un proceso que nos ayude a mostrar el verdadero sentido de aceptar a Cristo para terminar con la educación en la mente de cada persona. El texto que leemos hoy de Romanos capítulo 12, versículo 2, es un llamado de Pablo a cada persona que ha llegado a ser un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. Dice, no se conformen con este mundo. ¿Qué nos está diciendo el mundo hoy? Que las cosas van a ir mal. Las revueltas sociales van a aumentar, los gobiernos de corte totalitarista y que cooptan la mente y el pensamiento se van a montar en el mundo para que se pueda dictar leyes como la de Apocalipsis 13:15, los ciclones, huracanes, todo se va a desbordar, todo va a ser un caos. Pero el Hijo de Dios va en contravía de eso, lo acepta y lo tiene como una información, pero él dice: no se conformen con lo que está sucediendo en el mundo. Cambien su manera de pensar. ¿Qué significa? Que cuando acepto a Cristo tengo felicidad, tengo seguridad, tengo tranquilidad y obedezco. Producto de eso, Él me da una prosperidad. Me la da en medio de las pruebas, en medio de los fracasos o en medio de la abundancia. Pero al final prosperidad. Porque a la gente le hablan de prosperidad solo cuando tiene plata y tiene bienes. Yo puedo prosperar en medio de una ruina o de una caída, porque ahí prospero, crezco nuevamente. Pero el cristiano debe vivir una vida diferente en su mente y en su corazón. Lo que estoy diciéndoles es que la iglesia no puede jugar a tener cristianos que pierden, que son negativos, que juegan a que este mundo va mal, que aquí hay que sufrir. No, no, no. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, porque eso educa la mente. Pablo está diciendo aquí en este texto que cuando cambias tu manera de pensar y no te amoldas al mundo, sino a Cristo, ¿por qué? Porque lees la Biblia. Pero si no pasas leyendo la palabra de Dios, no podrás encontrar significado a ese cambio. Entonces, dice, vas a descubrir cuál es la voluntad de Dios. ¿Lo entendió? Felices, prósperos, alegres, positivos, en medio de todo el caos. Y que no todo el tiempo prosperidad significa que me va bien. Yo puedo prosperar cuando me va mal aprendiendo nuevas lecciones. Cambiemos nuestra manera de pensar y compartamos la vida con otros, porque como decía mi abuela, si uno se encuentra con Cristo y la vida no le cambió, es mejor que no se lo encuentre. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.